Bueno, mira, lo que te puedo decir es que al día de la fecha no hay ninguna impugnación formalmente ni en la justicia federal ni en la justicia provincial. Solo las declaraciones de del concejal Díaz de Chamical y la presencia del secretario general del partido, Carlos Roberto. Nosotros acá en la provincia tenemos la certificación partidaria tanto por Piedrabuena como por el juez Vargas, tanto la justicia federal como la provincial, con lo cual nosotros hemos hecho todo correcto con el partido, desde que no existía hasta armar la junta promotora, hasta el hecho de tener todos los afiliados, los avales, todo lo que corresponde. Lo que la gente tiene que saber, que detrás de esta movida, que fueron dos días o tres días de ataque, de calumnias y de injuria para mi persona y para toda la gente que responde al Partido Socialista, te cuento que este fin de semana estuve en Chepe, donde nace el partido hace 6 años, no tiene que ver con la legalidad del partido, sino una movida política, ya que nosotros respondemos al sector de el diputado Rivas Basteiro, del vicejefe de gabinete de la Nación, el doctor Oscar González. Nosotros somos un sector alineado con las políticas nacionales y dentro del autoritarismo del senador Giustiniani, que no permite el disenso político, lo que hace es comenzar una persecución en cada una de las provincias a aquellos que responden a la línea Unidad Socialista. Y más, como ocurrió aquí en La Rioja, donde Unidad Socialista fue una de las dos provincias donde le gana al oficialismo partidario. Increíblemente, la conducción oficial, en lugar de permitir el disenso y de felicitar a los afiliados que tienen esa conducta, comenzó una purga, al más estilo estalinista, de hace 2 años, con la expulsión de una gran cantidad de compañeros. Ya hay 70 compañeros que han sido expulsados en Santa Cruz, donde también habíamos ganado, en Buenos Aires, y ahora van por La Rioja y Corrientes. Además de eso, de cosa que esto el concejal Díaz y el señor Roberto, que vino de Buenos Aires, no explicaban, comenzaron a no mandar información, a aislar las federaciones opositoras, a no invitarnos a los congresos partidarios, y pusieron a dedo a Rubén Díaz, como lo dicen bien en publicaciones, incluso palabras del mismo secretario general a nivel nacional. Dijo, el único representante en La Rioja es Rubén Díaz. Entonces, para el criterio general, para que vos seas el representante de un partido a nivel nacional, te tienen que elegir los compañeros en asamblea, en congreso, y a Rubén Díaz nadie lo eligió, fue puesto a dedo porque él sí responde a la idea de la conducción nacional, que para que la gente que está escuchando, son prorradicales. O sea, la conducción nacional del partido pretende llevar al socialismo a una alianza de derecha con el radicalismo. En su momento nos llevó con la coalición cívica de Carrió, y fíjate la locura, nos tratan a nosotros de que violamos la carta orgánica, de que estamos con el oficialismo, cuando nosotros aquí en la provincia, porque estas elecciones son provinciales, no vamos ni con Vedel Herrera ni con el ex gobernador Massa, y sin embargo ellos van con el partido radical y con el PRO. ¿Dónde se entiende que el socialismo va a ir pegado al liberalismo de Macri? Nosotros somos coherentes. Ante estos planteos, como no resiste ningún tipo de resistencia, ellos quieren aplicar la impugnación. Nosotros al día de la fecha, te reitero, no hay ninguna impugnación, yo estoy recorriendo la provincia, soy el candidato a gobernador del socialismo. Van a seguir las pintadas, van a seguir los afiches que van a salir la semana que viene con nuestra candidatura. Estamos trabajando en la vicegobernación, buscando una persona independiente, y vamos a dar batalla en lo local. ¿Se ratifica entonces La alianza se ratifica hoy el lanzamiento justamente de toda esta campaña electoral, tal cual lo estaba anunciando De Leonardi la semana pasada, Lucero. Exacto. Nosotros estamos, esta noche tenemos reunión del Partido Socialista. Mañana, te comento, a las 8 de la noche en el local del PC hay una reunión amplia con la gente del Partido Humanista, con gente que está ligada al peronismo del doctor Argeo Rojo. También se han sumado gente del movimiento Angelelli, con las cuales estamos tratando de cerrar unas listas mucho más amplias. Estamos hablando con algunas agrupaciones municipales para ver la posibilidad de que haya una colectora también, hay que ver si tienen la agrupación habilitada, con lo cual nosotros vamos a dar batalla en lo político. Sabemos que son 5 o 6 los candidatos a gobernador, y bueno, hoy en día yo te puedo decir que por primera vez en las últimas elecciones la gente habla del Partido Socialista, se comenta los socialistas, o sea, estamos en boca del público en general, de la clase política, en los medios, bueno, por una buena visibilización que estamos logrando en este tiempo, y en el día de mañana se van a estar eligiendo las candidaturas, con lo cual el jueves se van a poder concretar ya los candidatos a intendente, a concejal y a diputado, y ratifico otra vez la alianza de izquierda, la única alianza de izquierda en la provincia, que es este Nuevo Encuentro Partido Socialista. Ya el diputado nacional Sabatella ha dado el ok, está muy contento. Días atrás, en un reportaje que le hace Majul en Canal 2, él habla claramente, dice: nosotros, los que estamos con Cristina profundizando el modelo, nunca podemos integrar un oficialismo que integre a Carlos Saúl Menem, que está en las antípodas. Y bueno, nosotros somos claramente la oposición al gobierno provincial, y somos quien puede asegurar al gobierno nacional la transparencia y el cambio que necesita la provincia de La Rioja. Buen día, Marcelo, lo saludo desde aquí en Fuentes Ama. Mi pregunta es si, ante la posibilidad de que presenten una impugnación antes del 9 de abril, ¿podría peligrar la alianza? Mira, de acuerdo a nuestros abogados, primero, si impugna el Partido Socialista, queda Nuevo Encuentro, y saldríamos por Nuevo Encuentro. Exacto. O sea, con lo cual nosotros salimos igual. Lo que ocurriría es que, en lugar de ser Nuevo Encuentro Partido Socialista, quedaría Nuevo Encuentro, con lo cual la candidatura a gobernador y toda la militancia del socialismo estaría segura, y seguiríamos en batalla electoral. Eso para que todos nuestros posibles votantes lo sepan. Lo segundo es que la argumentación tiene que ser muy válida, y la única forma de que te impugnen es a través de un congreso partidario que decida una línea política y intervenga la federación, o suspenda o expulse a los afiliados. El congreso partidario del Partido Socialista va a ser en el mes de junio. Justamente se demoró esa fecha porque no hay una postura concreta de con quién, a pesar de que ese grupo de iluminados de la Mesa Nacional, tan solo 14 personas sobre 180.000 afiliados que tenemos en el país, pretenden llevarnos a una alianza con el radicalismo. Sí, seguramente harán una presentación, pero ante la legalidad de que tenemos todo en regla aquí en la provincia, y que los afiliados avalan todo lo hecho hasta la fecha por mi persona y los abogados y los compañeros de la Mesa Capital acá de La Rioja, no vemos con los abogados la posibilidad de la impugnación. Lucero, ¿cuál va a ser más o menos la plataforma que van a brindarle al electorado? Bueno, nosotros vamos a marcar en el día de mañana 5 ejes de campaña que los venimos trabajando. Básicamente, el trabajo en el medio ambiente, tiene una política de no a la minería a cielo abierto contaminante. Lo vamos a exponer en cada uno de los lugares. Tenemos argumentaciones claras por qué no conviene la minería, y sí el trabajo de lo que tiene que ver con el turismo. Eso demuestra que se puede conseguir una cantidad de ingresos importantes para la provincia sin contaminar la poca agua con la cual tenemos. Tenemos el segundo punto, que es la promoción industrial. Por supuesto, una ampliación de la promoción industrial e incluso el trabajo con las fábricas recuperadas, más de 150 fábricas recuperadas en todo el país. Hay una posibilidad de traer acá fábricas recuperadas o armar filiales de estas fábricas, con lo cual estaríamos avalando un movimiento cooperativo que generaría fuente de trabajo y sería otra forma de sostener las fábricas aquí en La Rioja y darle vida a esos viejos galpones que están. El tercer punto es la reactivación del ferrocarril. Sabemos que la presidenta firmó ya hace 2 años con el gobernador de Córdoba y La Rioja que el ferrocarril llegue hasta Chamical. Creemos que es posible traerlo a la provincia de La Rioja y hasta Chilecito, con lo cual va a ayudar a los productores, va a bajar la mortalidad en ruta y va a generar otra vez una parte económica muy fuerte en todo el interior de la provincia. Otro de los puntos es la reforma del sistema judicial, que es lamentable. Hoy en día seguimos con problemas en los tribunales de justicia, no es muy claro la elección de los jueces ni el Consejo de la Magistratura. Y bueno, y después hacer una reforma en lo educativo, que creemos que se avanzó bastante en la provincia, pero faltan algunas reformas claras, sobre todo lo que es en el terciario y la universidad, y esto generaría nuevos planes de estudios, nuevas carreras, nuevos convenios con otras universidades. Bueno, creemos que son los 5 ejes con los cuales nosotros vamos a profundizar un cambio en la provincia, además de un aumento del sueldo generalizado que sería en el orden del 30-35%, como reclaman los gremios, y creemos que están dadas las condiciones para que hoy en La Rioja ningún trabajador esté cobrando menos de 2.600, 2.800 pesos, como marca la canasta, y no como esta mentira ahora con una quincenita incluida y todo, que el gobernador pretende hacerle creer a los riojanos que van a tener un aumento, cuando eso va a llegar en algunos casos a 2.000 pesos y seguimos muy lejos de los sueldos nacionales. Bueno, Marcelo, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Vamos a estar siguiendo, ¿no?, la consulta ya seguramente el jueves para conocer, ¿no?, quiénes son los candidatos, pero como para ir adelantando, usted va como gobernador, restaría definir quién será el vicegobernador, el candidato a vicegobernador, y el candidato a intendente por la capital, ¿quién va a ser? ¿Eso recaería en la persona de Rogelio de Lenardi? Mira, en principio estaría todo dado para que Rogelio Leonardi sea el candidato a intendente de la capital. Algunos compañeros pretenden que Rogelio me acompañe en la fórmula a mí porque dicen que en esta elección hay que, como quien dice, tirar toda la carne al asador, ¿no? Poner las dos personas más visibilizadas en la izquierda en la fórmula y bueno, lo que se va a decidir mañana es si la fórmula es Lucero de Leonardi o buscamos una persona independiente, una doctora sería o una profesora que me acompañaría a mí y Rogelio sería quien encabezaría la fórmula aquí en la capital. Mañana entre las 8 y las 10 vamos a tener una reunión con toda la militancia y vamos a ver si Rogelio sale como intendente o sale como vicegobernador. Y bueno, también está el doctor Argeo Rojo, que es muy conocido por todos, un expreso político, y el doctor Fernando Romero, un joven abogado que también podrían integrar las listas de la intendencia y la diputación, y el licenciado Mercado, Adrián Bata Mercado, otra persona muy conocida del ambiente, sería quien encabezaría la lista de concejales. Esto está más o menos hablado, se va a poner a disposición de una asamblea que creemos que va a ser muy importante, así que con lo cual esperamos para el día jueves tener ya cerrada la mayoría de los cargos electivos para las elecciones provinciales. Lo que sí te puedo confirmar, yo estuve en el día de antes de ayer en Chepes, la profesora María de Brandi va a ser la candidata a intendente y el profesor Wilson Aguilar, un joven profesor, el primer concejal, presentamos listas completas y estamos trabajando para presentar listas también en Chilecito, La Costa, Chamical y posiblemente en lo que estamos trabajando contra reloj para armar listas y poder presentarnos en varios municipios. Muchísimas gracias, Lucero, que ande muy bien. No, gracias a vos y un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Nacional. Hasta luego. Ahí está, la palabra de Marcelo Lucero, ¿no? Quien es representante de...